En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a acercarnos pues precisamente a lo que puede acontecer este fin de semana, lo que puede acontecer de cara pues precisamente a la llegada del fin de semana y al aumento del ocio nocturno. Un ocio nocturno que esta semana se ha visto reducido por parte del gobierno andaluz y las distintas medidas que se daban a conocer prácticamente a principios de semana para evitar los riesgos de propagación del COVID-19. Recordemos que se declaraba el botellón como actividad insalubre y se adoptaban medidas además también en los espacios cerrados, poniendo coto a lo que eran los establecimientos que se dedican principalmente al ocio nocturno. Para aclarar toda esta serie de cuestiones, nosotros queríamos conocer de primera mano cómo se va a trabajar todas estas instrucciones y normativa que llega por parte de la Junta de Andalucía en nuestra localidad. Y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable municipal de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, José Antonio Herrera Medrano, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a saludar. José Antonio Herrera, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, se trata de distintas restricciones que desde el Gobierno andaluz se han planificado. Todo ello surgió el pasado lunes con ese encuentro que se mantenían con los diferentes alcaldes de las capitales de provincia y en ese momento se anunciaba la prohibición total del botellón en toda Andalucía por cuestiones de salud pública. Luego, el día después, pues la reunión del Consejo de Gobierno andaluz determinaban las distintas restricciones que se iban a adoptar en torno al ocio nocturno. Algunas ya se habían avanzado, pero era en ese momento cuando realmente se daban a conocer. Y nosotros queremos saber cómo va a afectar eso especialmente a nuestra localidad, ¿no? El ocio nocturno en Ubrique, bueno, pues cuenta con diferentes espacios. ¿En qué sentido se ve afectado por esta medida que ha publicado el Gobierno andaluz? Pues el ocio nocturno en Ubrique, los espacios que más se van a ver afectados por estas son los dos locales con licencia de discoteca, como son el Karma y la antigua Babel, el actual Londo, que ellos sí que se les impone unas restricciones bastante serias con respecto a lo que tenían anteriormente. Porque el resto de espacios, ¿no?, el resto de establecimientos que tenemos en nuestra localidad no son considerados discotecas y no entran dentro de estas restricciones de ocio nocturno, ¿no? Exactamente. El resto de espacios sí que es verdad que traen algunas restricciones, pero no son tan restrictivas, valga la redundancia, sí, como con estos dos locales. En el caso, por ejemplo, de estos dos locales, ¿qué es lo que les ocurre a partir de ahora? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Qué es lo que tenían antes y cómo ha cambiado, ¿no?, según esas instrucciones? Bueno, pues en estos locales pasamos a tener en el interior un aforo del 40% de máximo. Seguimos manteniendo que las pistas de baile se pueden utilizar para poner mesas, pero nunca para su uso habitual, que era el baile. Después también pues tienen que tener a la entrada la higienización de manos. Se establece también la toma de temperatura a la entrada. Un sistema de identificación mediante cualquier tipo de mecanismo que permita el rastreo en caso de ser necesario. Después, las mesas o las agrupaciones de mesas pasan de un máximo de 12 personas por ellas. Tienen que tener cartelería recordando en el interior y en las puertas, recordando el uso obligatorio de mascarilla. Después tienen que se establece un sistema de acompañamiento al cliente a la mesa y explicación de las normas. O sea, tiene que haber una persona que acompañe a cada cliente a la mesa. Incluso se habla de que se puede obligar a firmar un documento donde se reconoce que se les ha explicado todas estas medidas al cliente. No pueden vender y consumir en barras, solamente se puede consumir en mesas. La limpieza de los aseos es al menos cada hora y además tienen la obligación de llevar un registro de que eso es así, o sea, de que los aseos se limpien cada hora. La distancia de seguridad entre las mesas pues es de 2 metros. Tiene que existir un controlador de sala que se tiene que encargar de que estas medidas se están cumpliendo. Y el horario de apertura pues se ve reducido hasta a las 5. Y con un inciso que a las 4:30 ya no podría entrar nadie más, ¿vale? Uh-huh. Eso es en los interiores. En aquellas que tengan terraza, que en Ubrique tenemos una, pues el límite, el aforo de las terrazas es el 75%, ¿vale? Esto es lo que, más o menos, las condiciones son bastante, ya digo, bastante restrictivas, sí. y bastante claras para que todo el mundo las entienda. Sí, y bueno, pues también aboga un poco a que no puedan quizás mantenerse, ¿no? Aquellos establecimientos de ocio nocturno que tengan que cumplir todas estas normativas y que, bueno, pues tengan muy limitado, ¿no? La clientela, como puede ser nuestra localidad, pues están abocados en cierto modo a pasar necesidades, ¿no? En el ámbito económico, porque son restricciones que bueno, en muchos casos limitan muchísimo el acceso de los clientes y, por tanto, la propia subsistencia del negocio, ¿no? Exactamente. Yo creo que con este tipo de medidas entiendo que va a ser complicado que continúe mucho tiempo abierta. A veces esto ya depende también de los propietarios y... Claro. Y de que ellos, como ellos se organicen, pero sí que es verdad que el cumplimiento de estas medidas se va a vigilar y se va a tener en cuenta por parte de policía, se van a hacer las comprobaciones, las inspecciones necesarias y, bueno, habrá que ver cómo vamos avanzando. Claro, porque la Junta de Andalucía ha establecido que sean los propios ayuntamientos los que velen por el cumplimiento de estas instrucciones, así que esto corresponde a la policía local, ¿no? En nuestro caso, además, también se cuenta, creo, con la colaboración de la Guardia Civil, creo, tú me dices si es así, si no. Sí. Pero sí. Claro, también hay limitaciones. Claro, siempre que hacemos un tipo de normativa y se la dejamos a los ayuntamientos, tenemos que ir pensando que los ayuntamientos, a mí me hacía mucha gracia la foto con los alcaldes de las capitales de provincia. Ellos tienen medios para todo, pero los ayuntamientos de los pueblos, los ayuntamientos de pueblos pequeños, de pueblos medianos, como es el caso de Ubrique, no tenemos tantos medios y es verdad que vamos cubriendo, cubriendo todas las necesidades, todas las cosas que nos van surgiendo. Pero los medios son los que tenemos y es verdad que contamos con la colaboración de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero vamos haciendo lo que buenamente se puede, porque ya digo, se hacen normas, se hacen de esto, pero medios como tal después no se pone en la mesa para llevarlas a cabo, sino pues venga, los ayuntamientos son los que controlan, los que hacen. Bueno, pues intentaremos dentro de lo posible y controlando y como ahora, pues, como hasta ahora, pues ir dando cumplimiento a estas normas que emanan de la Junta de Andalucía. Claro. Bueno, cuéntame, porque esto es para los establecimientos que están catalogados como discotecas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con el resto de establecimientos que en nuestra localidad, precisamente, también el ocio nocturno se localiza en muchos espacios, muchos locales, ¿no? Por ejemplo, la zona de la Avenida España, que ahí no son discotecas, son simplemente bares, spas, y bueno, ahí no hay limitación, ¿no? ¿La nueva normativa les atañe a ello de alguna manera o no? Bueno, existen limitaciones también, como el aforo que en el interior, por ejemplo, es el 75%. Hay que respetar, aunque se consuma en barra, hay que respetar la distancia de seguridad entre las personas. También el máximo de 12 personas, tanto en interior como en terraza. Las agrupaciones de mesa y las agrupaciones de personas no pueden superar las 12 personas. Y bueno, y poquito más, y dejar también la circulación peatonal, que esto es fundamental. Los peatones pues, tienen que poder circular por la vía pública. Y todo esto, ahí también, bueno, pues se tiene que controlar por la policía local. Y ahí sí que está la dificultad, quizás, ¿no? Porque, bueno, las dos discotecas, estos dos establecimientos están más o menos controlados, pero lo que es el ámbito de zonas de bares de la avenida, pues sí que requiere, bueno, una mayor presencia, ¿no?, policial para poder controlar que se cumpla todas estas normativas, me refiero. Sí, de todas maneras, la policía está haciendo, desde que empezó el estado de alarma hasta ahora, está haciendo una labor, bueno, yo creo que encomiable. Está haciendo inspecciones de locales prácticamente a diario, está atendiendo llamadas de ciudadanos que nos comentan que en tal sitio se está haciendo un botellón. Entonces, esto sí es verdad, que estamos con nuestros medios, pero que estamos intentando llegar y que llegamos a prácticamente a todo lo que nos corresponde controlar. que no podemos tener un policía detrás de cada persona. Estamos viviendo un momento en que tenemos que ser nuestros propios policías y tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplir estas normas. No estamos hablando de un tema de mínimo, estamos hablando de salud y de la salud de las personas y de nuestros vecinos. Entonces tenemos que tener en cuenta, todos tenemos que ser conscientes de que la carga del cumplimiento de estas normas está en nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que poner los medios para el ciudadano tiene que poner esos medios para que el intentar cumplirlo en la medida de lo posible. Claro. Es que, vamos, el cumplimiento de las normas es obligatorio para la ciudadanía, ¿no? La policía vela para que se cumplan, pero el cumplimiento de las normas le corresponde a todos los ciudadanos, desde luego. De tal manera, un tema más peliagudo, quizá, es el botellón, ¿no?, al que nos hemos referido. En esas instrucciones que se determinaban por parte del Gobierno andaluz, dentro de esas medidas aprobadas, destacaba la declaración del fenómeno del botellón como actividad insalubre, nociva y peligrosa, según la Ley de Salud Pública. Y se apoyaban, ¿no?, las medidas que se habían adoptado por distintos ayuntamientos para evitar el consumo en grupo de las bebidas alcohólicas en la vía pública. Además, también, que aquí es quizás la diferencia, ¿no?, como la participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no regulado de más de 15 personas que tenga lugar en espacios públicos, pues ajenos a los establecimientos de hostelería o similares en la vía pública. Y aquí es donde yo tengo la duda. Si encontramos a 15 jóvenes juntos, ¿cómo se actúa? Encontramos a 15 jóvenes, a menos, más de 15 jóvenes, o sea, más, bien menos no. Esa situación que se plantea, es la duda que yo tengo, si no están consumiendo, si están consumiendo, ¿cómo se actúa, qué se hace, en fin? Bueno, el consumo de alcohol en la calle ya está prohibido, ¿no? Lo del botellón ya está prohibido desde el 2006, creo que se prohibió el botellón sobre los lugares habilitados. Aquí no hemos llegado, el lugar habilitado son los famosos, los llamados botellones, botellódromo. Aquí no se llegó a abrir, no hemos llegado a abrir el botellódromo después de todo esto. Entonces nosotros lo que vamos a poner es una serie de cartelillas que ya se está poniendo desde ayer y lo que ya te digo, lo que se prohíbe realmente es el consumo en espacios ajenos a los establecimientos de hostelería. Yo me imagino que habría por ahí algún municipio o alguna ciudad o que ya había abierto el botellódromo y tendrían y habían planteado esta posibilidad de que se declarara como insalubre. Pues lo de que tú me comentabas de la agrupación de 15 personas, si encontramos 15 personas, bueno, pues también ahora me imagino que el sentido común prima, ¿no? Porque si vamos andando por la calle, llevamos nuestra mascarilla y no estamos haciendo nada que pueda intuir que sea una situación de insalubridad, pues tampoco tendremos que llevarnos la mano a la cabeza. Pero sí que es cierto que, bueno, que la reunión de 15 personas ahora mismo y siempre que esa reunión se pueda considerar que es una situación de insalubridad, pues está prohibida. Eso es, que se considere que sea una situación de insalubridad, es lo que se especifica, ¿no? Claro, no es lo mismo que vayamos andando por la calle con nuestras mascarillas, que vayamos a que estemos en una sentados uno con el brazo por encima de otro y de aquella manera y sin mascarilla o sin. Por eso digo que la situación de hay que verle que sea una situación de insalubridad. Claro. Bueno, lo del tema del botellón, decías que está prohibido desde el 2006, la normativa salió, ¿no?, por cuestiones de salud pública, uh-huh. Pero como el botellón era algo tan incontrolable, se tuvieron que habilitar los botellódromos, ¿no? Y cada ciudad pues tenía su propio botellódromo. Aquí en Ubrique lo tenemos situado en la zona de Hipersol. Si queréis beber, vale, pero os tenéis que ir allí, ¿no? En marzo, cuando comenzó la pandemia, el botellódromo se clausuró. ¿Cómo se clausuró? Pues se colocó una zona de prohibido entrar y se sobreentiende que está prohibido entrar. Ahora, esto es como todo, ¿no? Quien se salta esa prohibición, pues ahí está la policía para controlar, pero en fin, ahí está la responsabilidad de cada uno, ¿no? La prohibición existe. Claro, exactamente. Vamos a ver. La prohibición está, la policía controla. Si nosotros ya sabemos que eso está prohibido, si incumplimos esa norma y nos vamos a hacer un botellón al botellódromo, que ahora mismo, por ejemplo, yo te digo que aquí no se ha llegado a reabrir, o cualquier, pues sabemos que estamos incumpliendo. Es verdad que la responsabilidad es nuestra. O sea, nosotros tenemos que saber y tener muy claro que si esto es que los jóvenes tienen esta rebeldía, ¿no?, de rebelarse contra contra las normas e intentar incumplirlas. Pero sí que es verdad que no estamos en una situación normal en que nos rebelamos contra una norma porque no nos gusta. Cuando nos rebelamos ahora una norma podemos llevarnos a nuestra casa una maleta que puede significar contagiar a alguien de nuestra familia, contagiar a nuestro abuelo, contagiar a nuestros padres, y esto lo tienen que tener en cuenta también los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser conscientes de que a ellos esto les afecta poco, el virus les afecta poco, pero no lo podemos llevar a casa, podemos contagiar a nuestra familia, podemos tener darles problemas y tener unos problemas sanitarios en nuestra propia casa, que por no cumplir esta serie de medidas que se nos imponen. De hecho ha bajado, ¿no? Ya lo se comentaba ayer en el ámbito de las autoridades sanitarias a nivel nacional, que ha bajado la media de contagio por la COVID-19 de edad y cada vez son más jóvenes. E incluso hay jóvenes ya en UCI, porque claro, pues hay jóvenes con patología, con situaciones que pues lo obliga la infección le provoca pues un cuadro de mayor gravedad. Y bueno, pues es una realidad que ya estamos viendo, ¿no? Que no nos es ajena, desde luego. Claro, exactamente. Los jóvenes tienen la sensación de que ellos son inmunes y de que no les afecta y que no les va a pasar nada. Y es lo que le comentaba, esta enfermedad no distingue. Y es cierto que ya hay jóvenes en UCI y jóvenes que han salido de UCI y jóvenes... Pero también hay que tener en cuenta que ya no es que te afecte o no te afecte a ti personalmente. Exacto. Es que cuando tú te llevas tú puedes estar asintomático, pero cuando tú te lo llevas a tu casa... Tú tienes un abuelo, tú tienes tu abuela, tú tienes tu padre, tienes tu madre, y tú te estás llevando una carga. Yo digo que el joven por naturaleza es rebelde, no le gusta cumplir normas, ponen entre dicho todo esto, pero no es el momento ahora mismo para poner entre dicho estas normas, porque digo, no estamos hablando de un momento normal en que tú vuelves a casa con 2 horas más tarde de lo que te ha dicho tu padre o tu madre, sino que vuelves a casa y puedes, por tu comportamiento fuera de tu vivienda, pues puedes llevar una maleta que esa maleta puede traerle problemas al resto de la familia. Claro. Bueno, pues el botellódromo permanece clausurado. Además, también se va a reforzar, ¿no?, esa cartelería de cierre, de clausura, para que se sepa, ¿no?, y para que no se pueda acceder a este espacio. Pero bueno, pues simplemente sabiendo que no se puede entrar en él, ya se debería de respetar esa norma. Eso no evita que, bueno, pues haya grupo de jóvenes que decidan beber en la calle y hacerse su botellón, si no en el botellódromo, pues sí en otro espacio. Hay distintos espacios en Ubrique que todo, bueno, pues podemos saber, ¿no?, por lo que conocemos, que pueden ser sujetos espacios de donde se hacen botellones, y estas zonas pues están evidentemente, imaginamos, que controladas, ¿no?, por la policía local. Exactamente, tenemos varias zonas controladas, que no voy a decir cuáles son, tenemos varias zonas controladas que pues durante las noches del fin de semana, incluso ahora en este tiempo, la semana también, se sabe que se reúnen jóvenes. Cuando vas llegando, pues se van de ese sitio y se van a otro. Pero bueno, que se controla y se está controlando estas zonas, y me imagino que ahora que sé que aquella zona también se va a estar más controlada, pues se irán moviendo por otros sitios también. Lo tenemos controlado. Nosotros lo sabemos y vamos también controlando esas zonas. Ese tipo de conducta. Oye, vamos con el marco sancionador. Si nos pillan haciendo botellona en la calle, que sabemos que no se puede y que además ahora especialmente, ¿qué multa nos puede caer? ¿Y se multa? Esto ahora mismo se están remitiendo, este tipo de sanciones se están remitiendo a la Junta de Andalucía mensualmente. Entonces, el marco sancionador es el que prevé la Junta de Andalucía, y ellos son los que están haciendo. Nosotros, desde policía, mensualmente se envían y ellos son los que después tramitarán las sanciones oportunas. Pero ya te digo que de momento lo importante es no tener que poner sanciones, que todo el mundo cumpla las normas y que vayamos cumpliendo poquito a poco este tipo de... Pero ¿cómo se está actuando ahora mismo por parte de la policía? Por ejemplo, nos encontramos con una zona donde hay jóvenes bebiendo, donde no se puede estar bebiendo, donde además se supera esas 15 personas. ¿Se les da un aviso? ¿Se les dice, oye, esto no lo podéis hacer, marchaos de aquí? que os vamos a sancionar, o directamente se les sanciona, o si ya no lo encontramos por segunda o tercera vez a estas mismas personas, ya directamente se les sanciona. En fin, ¿cuál es el proceder? Yo imagino que todo esto dependerá. Mira, el procedimiento es que es como en todo, el sentido común. Tampoco, claro, tampoco podemos llegar, si los jóvenes están, y bueno, hablamos de jóvenes, pero también son personas mayores, jóvenes. Claro, claro. Llegamos y se llega, pues, bueno, se avisa, le ponéis la actitud, os vais, pues no hay ningún tipo de problema. Es verdad, por ejemplo, que el tema de mascarillas, pues pasábamos ya del tema del momento aviso al momento sancionador, y ahí sé que ya estamos siendo un poquito más duros, ¿no? Porque ya ha transcurrido un plazo desde el momento en que se hacía obligatoria la mascarilla, entonces ahí ya entendíamos que había que empezar pero de todas maneras siempre se ha estado aquí, se ha estado de una forma muy con mucho sentido común y con mucho y intentando bueno que las personas entiendan que es una obligación y que antes de proceder a la sanción, ¿vale? Claro. ¿Cuántas sanciones se han realizado ya por el tema mascarillas? Pues por el tema mascarillas creo recordar, Rocío, que íbamos por unas 7-8 denuncias, Quiero recordar. Tendría que mirarlo porque este tema lo miraba yo hace 2 o 3 días con el jefe de policía. Seguramente pues irá aumentando y esperemos que la gente lo cumpla y tampoco aumente demasiado. Yo digo que yo siempre apelo a la responsabilidad de las personas y al sentido común, y a que tenemos que ser conscientes de que las normas que se están dictando son para beneficio de todos. Entonces lo que tenemos que hacer es cumplirla. Se comenzó a sancionar hace prácticamente un par de semanas, ¿no? Sí, porque por el plazo este que te comentaba, ¿no? De que siempre dejamos un plazo que es informativo, y en ese plazo, pues, se comenzaba, creo que a partir del día 18 o 19, se comenzaba ya a sancionar. Pero vamos, yo te digo que tampoco vamos por la calle sancionando las diestras y siniestras. Claro. Que tenemos que utilizar el sentido común y las buenas prácticas en todo el tema policial. Claro, mire, el tema de las mascarillas, la verdad es que a veces resulta un poco indignante cuando uno va por la calle y se encuentran con distintas situaciones, ¿eh? Yo no sé si a lo mejor a todos nos ha pasado o solo es a mí, pero cuando ves a una persona mayor con dificultades para andar, con su bastón, algunos incluso que van con andador y con la calor y van con su mascarilla cumpliendo la normativa, y luego te encuentras otras personas que no tienen esas dificultades, que no son tan mayores y no le están dando un buen uso a la mascarilla, pues la verdad es que es un poco frustrante, ¿no? Oye, que tampoco sabe una si esa otra persona pues tiene alguna patología y no tiene por qué llevarla, ¿eh? Que nadie sabe nada. Exactamente. Pero intuye. Sí, es verdad que muchas veces que te indigna el hecho de que, bueno, que tú ves que prácticamente la totalidad de la gente lo cumple y después ves gente por la calle y dice, bueno, ¿y este hombre por qué la lleva? Y en vez de llevarla bien puesta, la lleva en la boca o la lleva en la barbilla. No te lo explicas, pero bueno... Sí. Todo poco a poco iremos entrando y yo creo que eso es algo que se va a interiorizar y fíjate, yo creo que incluso es un tema que viene para quedarse, ¿eh? Que a la larga vamos a ver en patologías que antes cuando tú te resfriabas no te decías ponte una mascarilla, y a lo mejor nos quedamos con el tema mascarilla para más tiempo, después de hecho, porque se demuestra que los contagios en otras enfermedades también han disminuido por el uso de la mascarilla, pero yo digo que lo mismo es un tema que viene para quedarse, y cuando nos resfriemos dentro de 3 años y haya pasado todo esto, nos diga el médico, oye, pues si te pones la mascarilla evitas contagiar a la gente que tienes a tu alrededor, por ejemplo. Claro. Yo digo que a lo mejor es un elemento que empezamos a convivir con él y seguimos y lo interiorizamos como algo necesario. Bueno, ahora llegan toda esta serie de normativas, ¿no? En torno al ocio nocturno, en torno al botellón que conocíamos a principios de semana. ¿Va a modificar mucho el cómo se estaba actuando en nuestra localidad y el cómo se estaba trabajando, por ejemplo, con la policía local? Y con esto me refiero a cómo se están portando los ubriqueños en relación al tema del ocio nocturno que tanto preocupa por la posibilidad de que aumenten los contagios por ahí, ¿no? ¿Cómo se está portando nuestra localidad? Pues nuestra realidad, como siempre, aquí somos muy cumplidores con las normas, lo cual no quiere decir que haya personas que no las cumplen, pero aquí somos, en general somos muy cumplidores. Y es verdad que, bueno, que sí que se detecta un mayor número de, por ejemplo, de llamadas de vecinos, porque también es verdad que todos hemos vuelto muy responsables a la hora de cuando vemos algo que entendemos que no se debe de estar haciendo, pues llamamos a la policía para que vaya. Pero que yo, en general, el cumplimiento de las normas en Ubrique siempre ha sido ejemplar y sigue siendo ejemplar. Y bueno, que sí que es verdad que no podemos encontrar todo lo que tú decías, ¿no? Gente que no lleva la mascarilla y pensamos, bueno, la llevamos todo y tú no la llevas, ¿no? Pero uh-huh. En general el cumplimiento es este y nos vamos adaptando poco a poco a las nuevas normativas y bien, en general bien. Bueno, pues en general bien y esperemos que siga así, ¿no? Y que no haya nada que lamentar en nuestra localidad por cuestiones como esta, ¿no? En las que hemos estado comentando, porque bueno, ahora después lo vamos a leer en la prensa, pero veíamos que se ha tenido que desalojar, por ejemplo, en los Caños de Meca un chiringuito de 300 personas que estaban allí metidas y además con dificultad por parte de la policía para desalojarla porque no querían salirse y con complicación y bueno, pues situaciones como esta, la verdad es que nos ponemos las manos toda la cabeza y digo, pero bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? No son conscientes de la realidad que tenemos, de la pandemia y demás. Y bueno, pues ocurren, estas cosas ocurren, desde luego. Exactamente. Lo importante es que los dueños de los locales sean conscientes de que estas son las medidas que hay que tomar y se tienen que cumplir y no tener que llegar nunca al momento de tener que desalojar un local porque no se están cumpliendo las medidas. Entonces, yo en eso sí apelo a la responsabilidad de todos los dueños de estos locales y aquí, bueno, son dos locales, pero son las zonas de costa, las zonas de... ahora mismo hay montones de locales que están funcionando y son los dueños los que tienen que ser responsables y tienen que poner de su parte para cumplir esta norma, porque después... Cuando vemos esas imágenes de los desalojos, pues es verdad, te choca y salimos en la televisión un desalojo y choca el hecho de que tengamos que llegar a esta situación sabiendo por qué, o sea, por qué estamos tenemos que cumplir estas normas. O sea, que esto no es algo que queramos, sino que tenemos la realidad que tenemos y tenemos que cumplir este tipo de normas y de restricciones, nada más, ¿no? O sea, estos locales son los que tienen que poner las medidas necesarias para no tener que llegar al desalojo. Yo digo que si hubiese que llegar al desalojo porque hay una condición de insalubridad, una situación de insalubridad en un local, pues hay que hacerlo. Y la policía que le toque pues tendrá que hacerlo. Es que no nos queda otra. Claro. Bueno, pues con todas estas cuestiones nos vamos a quedar agradeciendo la atención del responsable de Policía y Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera Medrano, y que nos haya informado en la sintonía de la mañana de todas estas cuestiones que conocíamos a principio de semana y que tenemos dudas sobre cómo se iban a aplicar también en el caso de nuestra localidad, por la realidad que tenemos nosotros. Queda ya aclarada esa duda. José Antonio, ¿qué más nos queda por decir con respecto a este tema? Bueno, algo que se nos había quedado también el tintero, yo no sé exactamente, pero yo sé no estoy consciente de si existe o no existe en Ubrique, que eran las cachimbas. Ah, sí. ¿No? Que también que están ahí, que quedan prohibidas en este tiempo. Y bueno, y que ya desde la delegación de policía, desde ayer por la mañana ya estábamos trabajando en los dispositivos para este fin de semana y ya hay cartelería puesta en varias zonas para reforzar si cabe la información hacia los ciudadanos y por ejemplo la zona del botellón, o sea, del Hipertor, pues se va a quedar cerrado el tráfico toda la zona del botellón para evitar que entre los vehículos hechos los coches tuneados con altavoces y este tipo de cosas que se utilizaban también. Entonces se va a cerrar este fin de semana, ya está habilitado el cierre por parte de la delegación de policía y, y pues, bueno, vamos a poner los medios necesarios, confiando en que la ciudadanía va a poner los suyos también y que vamos a tener un fin de semana tranquilo como debe ser. ¿En qué horario se va a cerrar? Pues imagino que será por la tarde-noche, ¿no?, de madrugada. Claro, exactamente. Ya cuando vaya cayendo, bueno, o sea, cuando se vaya acercando el horario de ocio, como vale. Tal, ¿vale? Se procederá al cierre. Tenemos ya, vamos, de hecho, está habilitado desde ayer por la mañana. Está habilitado el sistema de cierre de aquella zona y la cartelería, pues ya hay cartelería puesta. Ya digo que para reforzar visualmente y para que sepamos, para dar la información al ciudadano de estas restricciones y estas nuevas medidas que se han tomado. Claro, yo creo que todo el mundo más o menos conoce, ¿no?, que hay diferencias y que son más restrictivas las normas en torno al ocio nocturno, pero bueno, siempre conviene recordarlo también para los despistados, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer con la cartelería, con el cierre al tráfico de la zona de Hipersol, con el refuerzo, ¿no?, del cierre que ya permanecía cerrado desde marzo del Botellódromo. Y con el control de agrupaciones de personas que puedan estar viviendo en la calle, que no se puede, y también el control de los locales de ocio nocturno en esa localidad, que son bastante pocos, no solo dos, pero también se van a controlar, ¿no?, para evitar riesgo. Pues todo esto, como decíamos, por parte de la Policía Local. José Antonio Herrera Medrano es el responsable municipal de la policía en nuestro municipio. Le agradecemos el que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por vuestro tiempo. Buenos días. Buenos días.